Empecemos a hablar sobre el método de desarrollo de prospectos número 7, la publicidad. Siento que el único que debería publicitar es quien es fuerte. Es una de las formas más difíciles de construir su negocio y una de las más caras. Yo preferiría ver a la gente cubrir su mercado cálido. Usas al Internet adecuadamente y desarrollar una buena técnica para acercarse al mercado frío que solo hacer publicidad. Sirve para quienes tienen magníficas habilidades telefónicas. Es también una buena manera de moverse a nuevos países y encontrar a gente si conoces el idioma. Hacer publicidad para líderes en una nueva oportunidad es bastante efectivo. Una vez más, digo que se aseguren que tienen confianza y una buena actitud telefónica. La publicidad viene de muchas formas. Periódicos, revistas, frisos, hojas de folleto, cartas, anuncios en Internet, radio, televisión, etc. Dos de mis líderes más influyentes vinieron a través de anuncios de periódicos que puse en el periódico de Phoenix, Arizona, y el periódico de Denver, Colorado. Algunas veces pueden juntarse con otros y unirse en la publicidad para ahorrar dinero. En nuestra compañía tenemos un líder que ha estado haciendo publicidad a través de la radio cristiana por muchos años. Tenemos miles de distribuidores en nuestra compañía de esa fuente de publicidad solo. En la misma manera que no pueden esperar a alquilar un puesto en una feria y firmar persona tras persona que le pase, tampoco pueden esperar que simplemente ponen un anuncio publicitario para tener éxito. Todas estas cosas requieren un gran compromiso de largo plazo. Quizá tengan 3 o 4 anuncios publicitarios o cooperativas que entran antes de tener su primer éxito. La mejor forma de poner un anuncio publicitario que sea bueno es simplemente observar los anuncios publicitarios de otros. Observen muchas publicaciones, observen la forma en que la gente hace las cosas y encuentren aquellos que tienen el mayor impacto en ti. Eso significa que también tendrás impacto en otros. Debido a que la publicidad no te permite tener una comunicación cara a cara, tus habilidades telefónicas son bastante importantes. Creo que la mejor que se puede hacer es darles una pequeña semblanza del producto o del dinero y después ofrecerles un DVD. Es contraproducente permanecer largo tiempo en el teléfono. Simplemente la gente no te conoce lo suficiente para tener una larga conversación telefónica contigo. Si tu postura es débil por el teléfono, tendrás mucha dificultad con el tipo de respuestas que darás. Cosas como, ¿estás haciendo algo de dinero? O, ¿es eso un tipo de pirámide? O, conozco gente que ha tratado eso y no funciona. Mientras más débil sea tu presencia telefónica, más probable será que adquieras ese tipo de respuestas. Permítanme regresar un poco a la historia de Fred. Algo realmente significativo ocurrió ese día. Ocurrió cuando Fred dijo, ¿no eres tú uno de los líderes de tu compañía? ¿No ganas mucho dinero? Ser honesto, tuve que decirle, Fred, todavía no gano mucho dinero. Pero lo que fue significativo es que logré el estadio de presentarme en tal modo que la gente de hecho creía que yo era una historia de éxito. No lo era todavía, pero ellos pensaban que sí. Y muy pronto, debido a que mi presencia había mejorado bastante, me convertí realmente en una historia de éxito en los siguientes meses. Así que, si no quieres contestar ese tipo de preguntas difíciles, continúa desarrollando tus habilidades de presentación en tal modo que las personas asuman que eres exitoso. Sucederá. Todo lo que tienes que hacer es continuar en el curso correcto. Ahora, no me malentiendan. Me gusta la publicidad. Solo pienso que es importante levantar las banderas de precaución. Puede ser deprimente, puede ser caro, consume tiempo y, bueno, sin embargo, puede causar mucho éxito. Mi mayor advertencia sería esta. Si eres nuevo en esto, no lo hagas.